cada hormona, cada espejo, cada nombre nuevo. En mi renacer era insegura, pero entonces llegó Ken. Él me buscó cuando sangraba mi transición, cuando mi piel era frágil y mi alma confusión. Mientras juraba amor a Fanta desde su computador, me convirtió en su secreto sucio, su error. Pero Fanta, ahora lo sabemos las dos, él no amaba a nadie, solo a su propio olor y su imagen de pateador Chad. Estuve con un chabón, José de Jesús Rodríguez, le gasté de amor. Intensa juventud, casi dos años. Él decía amarme, pero ¿saben qué? Yo le quité algo que no volverá, su virginidad. A los 35 virgen me buscó para dementar, inventar, y ahora llora por las dos. Qué patético rey de los papeadores. Yo caí en sus mentiras, me abrió las piernas. Creí que era amor de verdad, pero era condena. Y Fanta, sin saberlo, pago el precio por un hombre que a nadie quiere, solo control. Qué maldito, tú solo me quisiste por ser trans. Te excité como tabú, pero nunca me amaste de verdad. Y ahora Fanta me odia y yo me odio más, porque al final las dos rompimos en tu maldad. Te funé en Twitter, hice un vídeo para funarte. Te marqué como abusado, tus te molan trampas. Tu sexo era dolor, me hiciste love bombing, gaslighting. Solo me fingiste amor, porque era femboy y trans. Fanta era tu fachada, yo tu secreto sucio. Pero al final las dos perdimos y tú te reíste. ¿Y ahora qué? Fanta me detesta. ¿Quién fue funado y ridiculizado aquí con esta pena? Soy del 4.2%, pero él me llevó al límite. Y lo peor es que arrastré a Fanta conmigo. Que en hipócrita tu amor era puro morbo. Te gusté porque era tu fantasía. Tu vicio oculto lo pongo en Fanta, perdón. Yo también fui tu engaño, pero él es el demonio y nos partió el alma. Porque Ken, ya mejor vete al gym, porque a los 35 ya sigue inútil. Gareas sin hijos y tirantes, coleccionando las tortugas mientras que sabe, hermano, que sé. Falta el cielo y claro, fuimos su trofeo. Él nos usó a las dos en su mismo juego. Yo fui su juguete, tú fuiste su velo. Hoy rompí sus mentiras y a ti te lo cuento.